solo hasta que me relaje la duración de tu discurso. Tan duro y tan directo, me aburro, me harto de escuchar tu lamento. Adaptado a la autoridad existente, girando en tu cabeza el cáncer de siempre. La deshumanización generó un medio ambiente que te obligó a mutar, a ser menos inteligente. Y activó la inducción a la destrucción permanente. Los bosques, los mares y el suicidio de la gente. Gira en tu cabeza encendido, cíclico, me cago en todo tu significado apocalíptico. Me meto en mi estado donde hay odio concentrado, generado por las palabras que te pusiste en la boca, que a vos mismo te cuesta creer. Y veo que es demasiado raro. Empiezo de a poquito, mira lo que te tengo, porque no lo repito. Es que entro y no salgo, solamente me muevo. Esto es definitivo, y aunque a veces no me encuentro, tampoco estoy perdido. Estoy presente, y esto es suficiente. Escucha lo que te digo cuando lo digo con sentido. En mi mente predomina el exceso de alquimia. Mira la base, mira la rima, cómo se patina. Mi mente no tiene problema de seguir llorando lo que mal le quema. Tampoco se entrega, simplemente porque no está ajena, ni aburrida, ni cansada, tampoco desesperada. Solamente la sigue moviendo el hecho que no está parada. Te digo mi pensamiento con mi forma que estaba. Camino para adelante, que no avanzo para atrás. Sigo creciendo el cuerpo entero y en alma. Escucha lo que te digo y ten un poco de calma. Demasiado raro, tu interés pasajero por el tema obligado es de los hombres no adaptados a la disciplina del Estado. A ellos siempre la violencia va dirigida, se justifica la opresión de manera obsesiva. Se habla de los efectos de la supuesta ignorancia, se intenta demostrar la inferioridad, muteada la realidad, transformados en culpables. No se puede estar dispuesto a justificar lo injustificable. Odio verte hablar de forma creciente y progresiva, del sometimiento y de la honda melancolía, la que se ven forzados los indios de tu canción. En las calles arrestados, en las fiestas alojados, mientras estás en tu casa en un sillón tirado, tranquilo leyendo sobre revolución para hacer un nuevo tema que hable de la legalización. De nuestra sociedad se mete en todos lados, no te dejas respirar. Terminaste la escuela, te pusiste a trabajar, estancado en tu estupidez mientras perdías tu libertad. Y seguís aferrado en lo creencia del externo. Yo te hago a un lado porque tu juego no es mi juego. No me ves, no te ves, no lo ves, y sabes que todo tu mundo se va para la B. Defender los derechos de homosexuales y drogadictos, pero me ves con un top y me llamas putito. Hipócrita fascista encubierto en la anarquía. Toda tu vida es una porquería, revoloteando sobre adoquines, descompuesto bajo tu falso delirio, acomplejado por tu camino que se quedó en una mesa de vidrio. Mi mente no tiene problema de seguir llorando lo que mal le quema, tampoco se entrega, simplemente porque no está ajena, ni aburrida, ni cansada, tampoco desesperada. Solamente la sigue moviendo el hecho que no está parada. Te digo mis pensamientos con mi forma que está más. Camino para adelante, que no paso para atrás. Sigo creciendo el cuerpo entero y en alma. Escucha lo que te digo y ten un poco de calma. Un poco de calma. Y ten un poco de calma. Ten un tal lo que te digo y ten un poco de calma. Un poco de calma. We'll be right back.